la que tú tomaste aquella vez. Pues ya no me importa y por los bares ya te lloré. Pégate la media vuelta y cerra la puerta, yo ya te olvidé. Ahora me encuentro solo y tengo en mente pasarla bien. Voy a agarrar la guitarra y a los amigos los llamaré. Trata de arreglar tu vida porque la mía yo ya la arreglé. Cuando cruces esa puerta que quede claro que te olvidé. Y va el cariño especial para mi amigo Chipi. Yo que anduve siempre tras de tu amor, hoy vienes a mí. Ya que te enteraste que se marchó con otra mujer. Sabiendo que él te engañaba, tú decidiste quedarte con él. Mala decisión la que tú tomaste aquella vez. Hoy ya no me importa y por los bares ya te lloré. Pégate la media vuelta y cerra la puerta, yo ya te olvidé. Ahora me encuentro solo y tengo en mente pasarla bien. Voy a agarrar la guitarra y a los amigos los llamaré. Trata de arreglar tu vida porque la mía yo ya la arreglé. Cuando cruces esta puerta que quede claro que te olvidé. Tócame ese bajo, vocecito pavón. Ahora me encuentro solo y tengo en mente pasarla bien. Voy a agarrar la guitarra y a los amigos los llamaré. Trata de arreglar tu vida porque la mía yo ya la arreglé. Cuando cruces esa